Es tiempo de mujeres. CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Yo pensaba que tenía la posibilidad de elegir. Natalia Castro Gómez, Comunicar Igualdad. La noche que allanaron la whiskería, Alika Quinán no podía dormir. El trabajo nocturno había trastocado sus hábitos y veía tele con una compañera cordobesa mientras pensaba qué somnífero tomar. La vivienda quedaba justo encima del local, por eso cuando la música paró, de repente supieron que algo andaba mal. Al comienzo creyeron que se trataba de un robo o un control municipal, pero al mirar por la ventana vieron camionetas de gendarmería y por un minuto planearon saltar por la ventana. Sentían que estaban cometiendo un delito, pero pensaron que se trataba de un rescate. Cuando abrieron la puerta, las dos mujeres ya estaban vestidas y fueron llevadas a declarar. «Ustedes cerraron mi negocio. No tengo nada que decir», protestó Alika. No quería que su nombre apareciera en la lista de víctimas porque no se consideraba de esa forma. Las tratantes eran personas buenas que habían cuidado de ella durante mucho tiempo. Ellos ponían el local y ella el cuerpo. La secretaria del fiscal explicó que se trataba de trata de personas con fines de explotación sexual y le aconsejó volver a casa con sus hijas. Por primera vez entendió que durante muchos años había estado en una situación de vulnerabilidad de la que otros habían sacado excesivo rédito explotándola sexualmente. Por primera vez pudo recapitular toda su historia y supo que no quería el mismo destino para sus hijas. Algo en su interior se agitaba con fuerza. Cuando llegó al aeropuerto de Tierra de Fuego antes de cumplir los 20 años, le dijeron que debía cambiar su nombre y esa misma mañana la llevaron a la policía donde le hicieron la apertura del legajo. Rápidamente fue registrada con una cédula provincial y averiguaron sus antecedentes. Cuando le preguntaron cuál era el motivo de su viaje, contestó lo que le habían indicado los tratantes. «Vengo de alternadora», es decir, alguien que se sienta a alternar unas copas o una conversación a cambio de un pago. Después de la apertura del legajo, la llevaron a la municipalidad. Le hicieron una libreta sanitaria y le tomaron exámenes clínicos para certificar que no tuviera ninguna enfermedad de contagio sexual. Las autoridades protegían a los clientes. La explotaron 3 meses seguidos sin ningún tipo de descanso. Canceló el pasaje y el dinero que le dieron para maquillaje, ropa y peluquería. Yo era muy chica y no manejaba muchas cosas. La dueña me tiraba las orejas y decía, «No tenés que tomar tanto, tenés que sacarle el pase e irte más rápido. En media hora ya estás con otro». Pero Alika prefería hacer 5 copas y no llevarlos a la pieza. A veces me quedaba en una silla y no me quería levantar. Ella golpeaba la barra y me decía, «Ponte a trabajar, nena. Anda, tráeme la plata». Ser rubia, voluptuosa y de tez blanca le dio ciertos privilegios que no tenían las chicas morenas venidas del norte. Pero sobre todo era una mina de oro. La buscaban políticos y empresarios que pagaban muy bien. Estaba acostumbrada al alcohol y generaba mucho dinero para la casa. Las otras mujeres no disfrutaban de las mismas condiciones. Tenía que entregarse al primero que viniera, en las circunstancias que fueran. Yo pensaba que dentro de todo contaba con la posibilidad de elegir. Después supe que era un producto para otro tipo de consumidor. Si eligieras algo, no estarías ahí. Durante mucho tiempo consideró que los tratantes como una familia acataba todas las órdenes y creía que la cuidaban por tratarse de un trabajo de riesgo. Después supe que no me estaban cuidando. Si te enfermaste o te golpearon, si no te aprueban la libreta sanitaria porque te diagnosticaron SIDA, sos descartable. Estás expuesta a situaciones de mucho riesgo, robos, golpes, violaciones, y no puedes hacer nada porque no tienes credibilidad. En la whiskería conoció a Miguel, un español que pagaba $300 a la casa por pasar toda la noche con ella. Le propuso matrimonio y viajaron a Europa. No estaba enamorada, pero tenía la esperanza de llegar a estarlo. Pensó que su vida podía cambiar y le gustaba mucho la idea de vivir en un lugar donde nadie la conociera. Nada más alejado de lo que pasó. Durante 9 años fue propiedad de un hombre consumidor de cocaína, jugador golpeador, mujeriego y vividor. Sus ahorros se esfumaron rápidamente y terminó dejándose explotar en un cabaret. Miguel la llevaba y la traía. Renunció cuando quedó embarazada de su primer hija, Alika, con K. Después le dieron un puesto en la empresa de la familia y trabajó de encargada en una juguetería. Hacía turnos de 12 horas. Él manejaba el dinero y le robaba las recaudaciones del almacén. Nunca reclamó nada. Era una mujer fácil de engañar. Estaba acostumbrada a ser explotada. A pesar de no querer tener más hijos, dio a luz 2 veces más. La primera, coaccionada por chantajes emocionales, y la segunda por una relación sexual no consentida. Cuando su hija tenía 8 años, Miguel la golpeó y Alika supo que tenían que escapar. Entonces contactó a la encargada de la whiskería. «¿Cómo estás físicamente?», preguntó la mujer, y le aseguró que podía regresar. Viajaron a Argentina y una vez ahí escapó. Dejó a sus hijas en Córdoba con su hermana y viajó a Ushuaia. Los tratantes pagaron el pasaje de regreso. «Sobreviví como pude. Sabía que Miguel era un hombre violento y no me mandaría plata. Dejé a mis hijas lejos para que no vieran a la madre que tenían. Me comunicaba periódicamente y enviaba dinero para sus gastos». De nuevo en la whiskería. Alika conoció a Alfredo, su actual marido y compañero de lucha, un militar de la Marina que vivía en Mar del Plata y viajaba frecuentemente a Ushuaia. A pesar de estar atravesando un momento muy difícil, por primera vez se sentía amada y apoyada. Decidieron casarse para que las niñas tuvieran beneficios sociales y cobertura médica. La nueva familia se radicó en Mar del Plata. Pero Alika siempre volvía a Ushuaia, donde creía que estaba su destino, y continuó siendo explotada hasta el día del allanamiento. Después del rescate, se fue para un hotel mientras acomodaba su cabeza. La palabra víctima le había quedado dando vueltas. Trabajó unos días en otro lugar y decidió seguir el consejo de la secretaria del fiscal. Cuando volvió a Mar del Plata, Alfredo le esperaba con una demanda de divorcio. «Estaba cansado de mí, de que me escapara por las noches, de asumir la responsabilidad de los chicos y todas las situaciones violentas que caracterizaban mi pasado». La pareja sobrepasó el conflicto y Alfredo decidió acompañarla en el proceso de cambio. Renunció a la Marina y regresaron todos juntos a Ushuaia. Fueron días de sufrimiento e incertidumbre. No sabían lo que les deparaba el destino. Una larga disputa para que los dictámenes de una ley en materia de asistencia a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual se materialicen en la vida de las víctimas. Actualmente tiene 38 años y cursa estudios de sociología. Sus reclamos están siendo escuchados por la municipalidad de Ushuaia, dispuesta a brindar apoyo para la materialización de un sueño que comenzó a latir durante su proceso de empoderamiento: la construcción de un instituto de género para asistir a las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual y prevenir el abuso sexual infantil. Dos temas relacionados, porque muchas mujeres explotadas sexualmente han sido violadas durante la niñez y la adolescencia. El Instituto de Género Zapaquipa, que en lengua originaria de las comunidades que habitaron Tierra del Fuego significa sangre de mujer, busca tener un terreno propio para acoger a las víctimas. «Quiero construir un refugio donde las mujeres se sientan seguras y puedan quedarse con sus hijos el tiempo que sea necesario. La idea es ofrecer talleres a los chicos y apoyar a las mujeres de manera integral. A futuro me gustaría articular la construcción de viviendas sociales para que las mujeres puedan contar con una casa propia». Alika sabe que el empoderamiento va de la mano con el reconocimiento y la restitución de los derechos. Por eso, seguirá luchando para que su rescate y el de todas las mujeres víctimas de trata sean ciertos. Buenas noches. Un saludo a mis compañeras de Tiempo de Mujeres, también a todos los compañeros que colaboran con este trabajo permanente que lleva tantos años del colectivo Alternativa Latinoamericana, y también a toda la audiencia latinoamericana que nos está escuchando. Semanas atrás les traje a Lorena Astudillo, una hermosa voz, ganadora del premio Conex 2015 en la categoría Cantantes Femeninas de Folclore. Hoy regreso con una voz que ustedes, muchos de ustedes recordarán, algunos la escucharán por primera vez. También sonó en la última maratón radiofónica en español en octubre del año pasado. Me refiero a Luciana Yuri. Luciana Yuri ha recibido el premio al mérito en la misma categoría cantante femenina de folclore en los premios Conex 2015. No puedo soslayar que tanto los premios Martín Fierro como los Conex en la República Argentina son premios que a veces están discutidos porque hay categorías como instrumentistas solistas, por ejemplo, o dúos de folclore que no están contempladas. Esto es ajeno a Tiempo de Mujeres y a Mujeres de Puerto Almendro. Pero nobleza obliga, no quiero dejar de mencionar esto y al mismo tiempo validar el reconocimiento a una voz tan especial, una ductilidad que también hemos disfrutado en el 2014 en uno de los bloques dedicados a Luciana Yuri, celebrando este premio al mérito que ha recibido. Vamos a escuchar hoy a esta voz femenina que también investiga, que además compone y que reinterpreta temas con diferentes músicos argentinos. Sencilla, la de Eleuterio Galván. Era una vida sencilla, la de Eleuterio Galván. Hombre ni joven ni viejo, tan pobre como el que más, con dos hijos en las casas y otro perdido por ahí. Chiquitito, cerca del cañaveral, tenía un rancho chiquitito, cerca del cañaveral, bebía un vino dudoso que lo ayudaba a prosear, lo demás era silencio y era cuando hablaba más. Cosas no se emparejan cuando es duro el trajinar. Las cosas no se emparejan cuando es duro el trajinar. Era una estrella pequeña, la esperanza de Galván. Soñaba con un caballo, nunca lo pudo comprar. Fueron al velorio cuando se murió Galván. Varios fueron al velorio cuando se murió Galván. Peón de surco con un rancho cerca del cañaveral. Hombre ni joven ni viejo, tan pobre como el que más, con dos hijos en las casas y otro perdido por ahí. Escuchábamos un tema de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, titulado Eleuterio Galván, un personaje clásico de las Pampas. Pablo del Cerro era el seudónimo que usaba la esposa francesa de Atahualpa Yupanqui. Hay muchos temas que se creen que son de él y la autora es ella y se hace figurar a sí misma como Pablo del Cerro. Pero observemos otra cosa. Yupanqui describe una problemática social. Si hay algún autor folclórico que destaca por describir la problemática social no solo de la Pampa, sino también del cañaveral en la zona azucarera del NOA argentino y también la problemática del minero en esta región de La Quebrada y Bolivia, es precisamente Atahualpa Yupanqui. En esta milonga, que además también debemos mencionar, tiene la temática que existe también en varias milongas uruguayas, temáticas sociales que describen la vida de las gentes del lugar, los sufrimientos, las historias de esas gentes. Luciana Yuri Encanto, muy bien entonada esa milonga, ¿no? Y la guitarra de uno de los más importantes guitarristas argentinos, además una persona muy digna, un excelente docente, Carlos Moscardini. Este trabajo que escuchamos pertenece a un compacto que editaron juntos hace ya casi 10 años, que se llama Maldita Huella. Retoma temas de algunos músicos argentinos, hay algunos temas de autoría de Moscardini y también de autoría de Luciana Yuri, pero quisiera ir ahora a una versión muy especial que puede gustar o no gustar de uno de los más importantes poetas del rock argentino, Luis Alberto Spinetta. Un tema bellísimo que se llama Credulidad y veamos cómo lo interpretan Luciana Yuri, acompañada en guitarra por Carlos Moscardini. Las uvas viejas de un amor en el placar son esas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan y sos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te da al árbol. Bien, El árbol es la verdad. Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Hoy tus uvas vas a tirar. Vamos a escucharla finalmente, no solo como cantante, sino también como compositora, con un tema de su autoría que grabó con Carlos Moscardini y luego, años más tarde, también lo grabó con Carlos Delgado. En su primer compacto como solista, Canciones brotadas de mi raíz. Con esto celebramos y felicitamos a Luciana Jury por este merecidísimo premio, mención al mérito. De a poquito quiero amarte, pero me sale a montones. Como río desbordado, desespero en tus pasiones. Pero la razón cuida de mí, anda sigilosa sombreando el jardín. Como soles brotando de mi corazón, disparándote luces que aroman tu flor. Y a poquito quiero amarte, pero me sale a montones. Que vos digas que eres mío, que sueñas con mis amores. Eso no me tranquiliza, más bien provoca temores. No quiero perderme pensando en tu amor, y a la vez no hay camino sin tu cariño. Vidita, y no me hagas tener que decir que eres mi tormento y razón de vivir. De a poquito quiero amarte, pero me salió un montón. Un saludo muy cariñoso a toda la audiencia latinoamericana, un abrazo a todos los compañeros del colectivo. María Néder, desde la quebrada de Humahuaca, Argentina. Llegamos ya al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde las instalaciones de radio en la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, CFRU 93.3 FM, y para el mundo desde www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Agradecemos, como cada sábado, la participación siempre solidaria de nuestros invitados. Se despiden de ustedes desde Colombia, nuestros amigos